un intenso día de movilizaciones y protestas se vivió y se vive en esta semana aquí en la ciudad de La Plata. Hoy miércoles confluyeron gremios estatales, entre los que destacamos a SICOP, a los médicos, a los trabajadores del astillero Río Santiago, que marchan desde Ensenada hasta La Plata, junto con también los productores frutí y hortícolas. Todos confluirán frente a la Casa de Gobierno, allí frente a la legislatura también de la provincia de Buenos Aires. Una de las más destacadas es la movilización que llevan adelante los trabajadores de la educación nucleados en SUTEBA, aquí en la provincia de Buenos Aires, en reclamo de mejoras edilicias en los cupos para los comedores escolares y también otra serie de problemas, como por ejemplo ahora que comienza el frío que hace en las aulas de las escuelas provinciales. Escuchemos a Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA de la provincia de Buenos Aires. Llegamos a esta movilización porque hay muchos reclamos en las escuelas, que no está resuelto el problema de comedores, se necesita ampliar los cupos, y si bien aumentaron los montos, los proveedores siguen llevando lo mismo que llevaban el mes pasado, harinas y fideos nada más, no hay carne, no hay vegetales, no hay leche. La otra cuestión que estamos planteando es transporte escolar. Hay chicos que tienen cortado el transporte escolar, no van a la escuela. Y ahora estamos advirtiendo que empieza el frío, la situación en infraestructura, porque se van a poner en evidencia mucho más con el frío. Por eso le reclamamos a las autoridades provinciales que actúen con celeridad. Tienen los recursos, tienen el dinero para poder hacerlo. De la legislatura le autorizó un endeudamiento de 60 mil millones de pesos. No tienen excusa, tienen que trabajar y resolverlo. Los docentes, luego del acto cercano al mediodía, también movilizan hasta la Casa de Gobierno en pleno centro de la ciudad de La Plata. Desde la Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.